Hoy, día de todos los difuntos, hemos leído en el libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos razonando equivocadamente, la vida es corta y triste. La verdad es que cuando lo escuchaba decía, no, la vida realmente es muy larga y llena de muchas cosas buenas que ha puesto Dios. La vida es muy larga. La gente pierde el tiempo. La vida es larga puesto que realmente a la gente lo vemos, le sobra el tiempo. No aprovecha el tiempo de un modo intenso como un don irrepetible. No vemos eso. Sin ninguna duda, la vida del hombre está muy bien fijada en 70, 80 años, porque vemos que ya a esa edad lo que uno no ha hecho difícilmente lo va a hacer. Si en 70, 80 años no ha descubierto a Dios, no ha descubierto lo que es el sentido de la vida y no ha tenido esa conversión de vida, ni en la salud, ni en la enfermedad, ni en ningún momento de la vida, aunque le añadas 100 veces más, va a ser la misma repetición, casi seguro, de buenas obras y de pecados, la misma. Y por eso, lo mismo que en la naturaleza vemos que hay un madurar de los frutos y que llega un momento en que es el momento ya de cogerlo, también en la vida humana Dios lo ha dispuesto todo con gran sabiduría. Ya no a los 70 o a los 80, mucho antes, uno se ha determinado ya por un lado o por otro. Por una vida unida a Dios, una vida religiosa, por una vida pecadora o por una vida entre las dos aguas. Y lo único que iba a servir más vida es para acumular, pues, faltas y en el caso del virtuoso, para que no haya ya cambios sustanciales. Porque recordad una cosa, aunque Dios premiará cada acto, el grado de gloria lo da sobre todo el grado de caridad, en el cual tiene que haber cambios sustanciales. Los pequeños actos hacen que nosotros amemos más. Ese es en gran parte el sentido de los pequeños actos. Que nos aumenten de verdad la intensidad del amor a Dios, el grado de caridad. Y eso, desgraciadamente, pues ya nos quedamos estancados y no avanzamos. Y los santos avanzan y ya llegan a la madurez, en que se les puede coger, como a Teresa de Lisieux, a los veintipocos años, que anciano. Pero el grado, una vez que uno alcanza ya lo máximo que pueda amar a Dios, pues ya uno hace lo máximo. Así que, como veis, todo es muy sabio. El mismo Dios tan sabio que ha hecho la naturaleza, cómo crecen las plantas, cómo crecen los animales, cómo se desarrollan los astros en sus cursos a través del vacío, no ha puesto menos orden y menos armonía en la vida de los seres humanos. Si vemos que es el universo como es, ¿cómo vamos a pensar que lo más grandioso de todo, el ser humano, hombre y espíritu, eso va a ser dejado al caos, al destino ciego? No. El mismo orden que guía unas cosas, guía lo otro. Y hoy, en esta festividad en que nos acordamos de todos los difuntos, es un buen momento para reflexionar sobre lo que hacemos con nuestras vidas. Lo que hacemos. Yo he conocido a muchas personas, muchas, que me han dicho esta frase. Padre, si yo hubiera hecho estudios, si yo hubiera hecho una carrera, seguro que hubiera llegado muy lejos. Lo he oído muchísimas veces eso. Y diciéndolo con un gran sentimiento de decir qué científico o qué abogado o qué lo que sea hubiera sido si mis padres me hubieran dado una educación, lo que yo me hubiera esforzado. Pues eso no importa nada. Lo que importa es la carrera del alma, esa sí que importa. la otra no importa nada, no digo poco, nada. La carrera del alma. Y habría que decirle, si tú tienes tanta pena de eso, demuestra que todavía no has llegado al grado de sabiduría necesario para entender que eso no es nada, nada. Y es más, la ventaja de los oficios manuales frente a los intelectuales tiene la ventaja de que todo el día, mientras uno trabaja con las manos, puede interiormente orar con Dios, acordarse de Dios, decirle ejaculatorias. Los oficios intelectuales no. El cuerpo y el espíritu, la mente, el cuerpo y la mente, están entregadas a esa labor. Mientras que en la otra persona no. Con lo cual, si lo vemos desde el lado de Dios, esos oficios manuales son especialmente los mejores para poder estar todo el día en continua unión con Dios, diciéndole cosas, etc. Aquí es muy digno de acordarse de las palabras de Felipe II antes de morir. Ojalá el Señor, en vez de ser emperador, me hubiera concedido ser hermano lego en el último de los monasterios de mi reino. Frase rotunda y que la dijo con total sinceridad. Y su padre, de hecho, lo hizo, se marchó a un monasterio. Esta es la verdadera filosofía que deberíamos tener durante toda la vida. Y el que la olvida a su perjuicio para entregarse a cosas que se acaban. Una festividad como hoy es muy buena para recordar esta realidad, la vida y la muerte. Es algo que deberíamos recordarlo cada día al levantarnos. El Señor me da 16 horas más, 16 horas más. A mí, una cosa que me gusta, y ya lo sabéis, lo he comentado en algún otro sermón, es tener encima de la mesa de mi despacho un reloj de arena. Porque ver visualmente cómo está pasando el tiempo es algo que me ayuda mucho a pensar en las cosas eternas. Está pasando el tiempo. Lo mismo que un hombre que se hace una herida y se está desangrando y ve cómo se le está yendo, el ver cómo se nos desangra el tiempo nos ayuda a aprovecharlo mucho más. Nos ayuda a decir, Señor, que te sirva mil veces mejor. Ayúdame, que no me olvide. Que no me olvide de lo que verdaderamente estoy haciendo aquí en la vida. Y antes de lo que pensamos, entraremos ante la presencia del Señor. Mucho antes de lo que pensamos. Porque la vida, y todos los que tenéis más edad lo sabéis, es breve. Cuando uno es un monaguillo como los de la primera fila, la vida parece la eternidad. Pero cuando uno llega a los 40, dice, va, si he llegado a la mitad. Y eso no engaña, he llegado a la mitad. Y desde la mitad al final, los años todavía se van con mucha más rapidez. Es algo sobre lo que debemos meditar. Y si lo meditamos, el resultado no será que caeremos en el pesimismo, que caeremos en la tristeza, todo lo contrario. Todo lo contrario. Viviremos con más intensidad el mismo tiempo. Con más intensidad. Todos conocemos a personas como malbaratan el tiempo. Y personas que han vivido una vida con intensidad. Una vida que vale por 5 vidas. Por 5 vidas. Sin duda alguna, hay vidas que valen por muchas vidas y hay otras vidas que francamente pues han sido muy malbaratadas. En un aburrimiento total, sin hacer nada, deberían predicarnos más sobre esta realidad. Deberían. Yo la verdad es que me lo predico a mí mismo mucho y es una cosa que lleva siempre al amor a Dios. Por eso en los ejercicios espirituales el primer tema suele ser esto. Y después, que la persona al darse cuenta de esto, diga, es verdad, Señor, es verdad. Enséñame a vivir, enséñame. Pues, que en este día de hoy, lo que celebremos sea la vida que el Señor nos ha dado. Nos acordemos de nuestros hermanos difuntos, que podemos orar por ellos. por los que están en el purgatorio, por los que están en el último, los que estuvieron en el último momento de vida, y que algún día pensemos que llegará el día de reencontrarnos con todos ellos, abrazarnos, saludarnos, contarnos cosas, y también los feligreses con su párroco. Yo espero con un poco de egoísmo llegar el último y que me estéis allí recibiendo, y que al revés sería, prefiero ser yo el que sea recibido, y que todos digáis, hombre, nuestro párroco, ha llegado nuestro párroco, diréis, después de un purgatorio, claro está, que entonces ya no podré ocultar, pero bueno, llegaré allí y nos saludaremos, y cada uno no necesitará preguntar cómo ha sido la vida del otro, lo verá, cada uno estará allí en su puesto. Lo mismo que uno llega a la corte de un rey, dice, mira, este es el duque de Norfolk, el marqués de Normandía, cada uno está en su puesto y con su grandeza, allí tampoco hará falta preguntar nada. Nuestro espíritu transpirará la luz que ha acumulado en la vida, la belleza que ha acumulado en la vida, y nos veremos y hablaremos y miraremos a los monaguillos y diremos, vaya, vaya, qué cosas, quién lo iba a pensar, quién lo iba a pensar. Será algo apasionante, apasionante, pero si ha sido apasionante la vida, os aseguro que el reino de los cielos será todavía mucho más apasionante. Que todos nosotros vivamos en la plena fe de lo que nos ha enseñado el Señor que hay después de esta vida.